Toda actividad humana tiene la posibilidad de incurrir en errores, en hierros. Los errores básicamente pueden ser intencionales o no intencionales. Esa es una lectura que no solamente la hacemos los abogados, sino que la gente del común la entiende. Uno puede equivocarse. El problema es que cuando es de buena fe, uno no sabe que se equivoca. El que se equivoca y sabe que se equivoca, lo hace de mala fe. Eso se encuentra previsto no solamente en las formas de responsabilidad penal, sino también en el tipo de responsabilidad disciplinaria que es aplicable a los funcionarios públicos. Dependiendo de las circunstancias de una responsabilidad y de la situación concreta, se pueden derivar distintas situaciones, investigaciones que pueden terminar. Pero es que tanto la persona que es responsable de ese error como el grupo político que lo respalde decide tomar alguna distancia. Decir a priori que enfrente de un error se va a terminar con un mandato ciudadano es llegar mucho más lejos de lo que incluso las propias normas prevén. Lo que sí hay que decir es que tenemos la plena convicción de actuar de manera honesta, transparente y, por encima de todo, de actuar de buena fe para con Soacha y con sus ciudadanos.